You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, buenas tardes, bienvenidos hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche y aquí estamos como cada viernes desde las 4 hasta las 6 de la tarde. Aquí arranca Barrio Canino en Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia que nació al calor del movimiento 15M en mayo del 2011 en la Acampada Sol, y aquí seguimos a punto de cumplir 2 años. Hoy en Barrio Canino con el programa número 85. Como decimos, buenas tardes y bienvenidos a este programa que se hace 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Aquí a un paso de la M30, la arteria de asfalto de Madrid, en nuestro búnker agorasónico, en el que no hace falta ni siquiera decir apagad los móviles, porque no funcionan. Y sobreviviríamos hasta un ataque nuclear en un momento dado. Hoy vamos a hablar de la desobediencia económica y de la insumisión fiscal. Robert, hoy una de las palabras que más van a sonar en este programa es los rebeldes, tío. Han tomado el estudio agorasónico y están atacando al imperio. Buenas tardes, tío. Buenas tardes, así es. Hoy nos convertimos todos en rebeldes con causa y vamos a contar cosas muy interesantes. Palabras clave esta tarde: derecho de rebelión. Así es. Robert, ¿los rebeldes se hacen o se nacen, tío? Bueno, yo creo que se hacen, ¿eh? Bueno, hay personas que nacen ya con unos padres que han sido rebeldes en su juventud y que, bueno, te educan, ¿no? Te educan ya desde pequeño, pero bueno, yo creo que también hay mucha gente, sobre todo ahora se está viendo que se levanta y despierta porque ve que esta sociedad en la que vivimos está muy podrida. El mundo nos ha hecho un poco así, ¿eh? Como dice la canción esta ñoñona. Vaya temita. Vaya temazo. Pues ayer tuvimos ocasión de participar en una charla sobre activismo mediático con muchos otros compañeros de los medios de comunicación relacionados o vinculados de alguna manera con el 15M aquí en Madrid. Y tuve ahí la ocasión de conocer a una persona que hoy también nos acompaña hoy aquí en el estudio y que va a ser hoy el tercer canino, porque hoy Dr. Harry, Nacho Canino, no está con nosotros. Te echamos de menos, Harry. Le echamos mucho de menos y además este tema es de los que a él yo creo que... Le llegan ahí al corazoncito. Claro, porque él que está al punto de la insolvencia ya absoluta, yo creo que le interesaría mucho hablar de esto. Sí. Saludamos esta tarde también a Siro, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Estoy muy honrado de estar aquí con vosotros, de estar junto con los demás rebeldes aquí en el estudio. Las tropas rebeldes internacionales, hoy conexión Madrid-Roma con Siro. Y saludamos también ya a nuestra invitada esta tarde, Deme, pertenece a la Oficina de Desobediencia Económica de Legazpi. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Como decimos, esta tarde vamos a hablar de una forma muy concreta de desobediencia civil, que es el tema de la insumisión fiscal. Objeción a los impuestos. ¿Se puede objetar a los impuestos? Pues no solamente yo creo que se puede, sino que además es recomendable. Y cantar y reír. bueno, pues vamos a estar esta tarde, como decimos, con Los Rebeldes. Os recordamos que podéis escuchar Barrio Canino en las reemisiones de Radio Malva, en el barrio de la Malva Rosa, en Valencia, en el 104.9. Saludamos a los colegas valencianos a través del 107.5 de la FM aquí en Madrid, en Radio Enlace. Saludamos también a la peña de Écija en su Radio Libre, en el 93.4 de la FM. La peña de Sevilla en Radiópolis, en 98.4 de la FM. Saludamos a los compañeros de Zaragoza y buenos programas que tienen además en su Radio Topo, en el 101.8 de la FM. Y también saludamos a todos nuestros compaes de Granada en Radio Almaina, en el 107.1 de la FM. Aquí desde esta ciudad tomada por el Imperio, pero también plagada de rebeldes aquí en Madrid. Saludamos a toda esta peña, que sabemos que cada uno también tiene sus buenas patrullas de rebeldes. ¿Te acuerdas que Han Solo luego siempre encontraba colegas en todos los planetas a los que iba? Sí, señor. Así que... Y al final, la Estrella de la Muerte, ¿qué le pasaba a la Estrella de la Muerte? Pues que se iba a tomar. A tomar por Bankia. Por culo. Hoy vamos a traer un playlist también relacionado con el tema de la rebeldía, por esas palabras que nos inspiraban y que son además un poco los que inspiraron también todas estas campañas de desobediencia económica, derecho de rebelión, ¿no? Vamos a hablar de rebeldía, vamos a hablar de fiscalidad. He traído un playlist relacionado con este tipo de cosas, pero, Robert, hoy te toca a ti presentar algo que en este programa ya es tradición durante 85 semanas. Aquí hay que empezar con una canción que hable de perros. Como siempre, sí señor. Pues nada, una semana más, no ha sido fácil encajar el tema que tratamos hoy, la rebeldía, la desobediencia económica y la insumisión fiscal con los perros. Pero lo vamos a volver a hacer con una triple pirueta y con un salto mortal y un tirabuzón incluido. Vamos a escuchar un tema de Narco, de su disco Registro de Penados y Rebeldes, que esperamos que las situaciones de las que vamos a hablar hoy no acaben allí. En este disco encontramos la canción Perros Malos, y es que hoy vamos a ser de esos, de los que no obedecen al amo, de los que no te traen la puta pelotita cuando se la tiras, y a los que de vez en cuando mordemos la mano del amo, vamos, como el perro de los Simpson. Thank you. Canino. Canino. Pues aquí estamos, decíamos, en Barrio Canino, y hoy en este programa 85 vamos a hablar de desobediencia económica, decíamos hace unos segundos. Y como recordamos que hoy nos acompaña aquí Deme, ella es de la Oficina de Desobediencia Económica de Legazpi. Y como siempre decimos aquí en este programa, a la hora de empezar, nuestra primera pregunta es obligada. Cuéntanos un poco qué es la Oficina de Desobediencia Económica de Legazpi y qué tipo de cosas hacéis ahí. Qué pregunta más difícil. A ver, en realidad es un espacio de aprendizaje colectivo. Lleva abierta un poquito más de un año y bueno, estamos aprendiendo un poco a qué es eso de la desobediencia económica. Hay algo que sí llevamos trabajando un poquito más, que es el tema de la objeción fiscal o la insumisión fiscal en el IRPF, pero también estamos trabajando otras cosas, ¿no? Entonces, en realidad, las oficinas de desobediencia económica empezaron, la primera se abrió en Cataluña, luego empezamos a interesarnos por este proyecto desde Derecho de Rebelión, ¿no?, que es la iniciativa. Alguna gente en Madrid nos pareció muy interesante el tema de la desobediencia económica en un momento como este, y ahí hemos empezado, somos poquitos, pero yo creo que estamos haciendo ruido. ¿Cuánto tiempo lleváis funcionando? Pues un año. Se abrió la oficina se abrió el 8 de mayo del año pasado. Bueno, y para entrar un poquillo en materia, esto de la desobediencia económica y de la objeción fiscal, ¿qué es? Bueno, en realidad está muy relacionado con el tema de la desobediencia civil, claro, ¿no? Entonces, se trata de que entendemos que como están las cosas, lo que nos queda, digamos, es no hacer caso o hacer no seguir leyes que sean injustas, ¿no? O sea, entonces, ¿qué más importante que el no obedecer leyes que tengan que ver además con la financiación, ¿no? Me estoy quedando como en blanco. Yo creo que me asustáis. Esto del barrio. Estamos aquí con los micrófonos. Sí, o sea, en realidad lo que quiero decir es que la desobediencia económica tiene que ver con el empoderamiento, que tanto se habla ahora, ¿no? Con el tema de qué pasa, de recuperar la soberanía, de qué pasa con el poder del sujeto, ¿no? Creo eso es importante. Todo esto tiene unos antecedentes, ¿verdad? O sea, los movimientos antimilitaristas hace ya muchos años también empezaron a hacer objeción fiscal, incluso gente se hacía insumisa. ¿No va por ahí también, más o menos, habéis cogido ideas o...? Claro, no hemos cogido idea, les hemos cogido a ellos y les hemos dicho contarnos cómo hacéis esto, que queremos hacerlo también. Entonces, claro, el primer encuentro de desobediencia económica se hizo el 14 de abril del año pasado en Zaragoza, uh-huh, en un centro social, en la Pantera Rosa. Entonces abrió el encuentro Arcadio Oliveres, que bueno, nunca sé si digo bien el nombre. Y luego estuvimos 2 días trabajando sobre este tema, además de Enric Durán, ¿no? Pues también había gente de Mambrú, o sea, estaban allí los amigos, los colectivos de antimilitaristas. Nosotros lo primero que hemos hecho es recabar información de la gente que tiene experiencia en hacer objeción fiscal, y son ellos, claro, que llevan desde los años 80. Claro, yo me acuerdo de aquellas campañas de objeción fiscal que con, digamos, un núcleo antimilitarista de finales de los 80. Me acuerdo que además se objetaba al 12% del presupuesto, de los presupuestos generales de Estado, que era lo que se tenía estimado que acababa en el ejército, ¿no? Y fueron muy potentes, ¿no? Además coincidían con otras campañas que estaban en la calle, ¿no? De objeción de conciencia al servicio militar obligatorio, de insumisión, y luego todas las formas de insumisión, hasta la insumisión total ya de no presentar a juicio. Y además he visto todas esas estrategias un poco replicadas en esta desobediencia económica, ¿no? Claro, claro. Es que se trata de coger, es la misma herramienta que se utiliza, o sea, la cosa es saber eso, saber que es algo que se está utilizando desde los años 80, no es algo nuevo. Hemos cogido esa herramienta. Y la novedad es que, además de objetar a los gastos militares, hay que decir que cuando se objeta a los gastos militares también se está objetando a prisiones, policía, guerra civil, o sea, también estamos objetando a la represión social, a los gastos. También no queremos pagar las pelotas de goma, ¿no?, que se tiran en las manifestaciones, eso sí es importante. Entonces, ¿cuál es la novedad? La novedad es que, además de objetar a los gastos militares, como Oficina de Desobediencia Económica, lo que estamos añadiendo es que además la gente pueda objetar a otros cargos, como es la deuda, que es un gasto enorme, el Senado, la Iglesia y la monarquía. O sea, creemos que hay como 5 gastos dentro de los presupuestos generales de Estado que no deberían de pagarse con dinero público. La defensa militar, claro. ¿La defensa? El presupuesto que se destina al Ministerio de Defensa, la defensa bueno, militar. Bueno, es que el tema con los gastos militares es que es muy interesante, porque en realidad gasto militar hay en muchísimos más ministerios, en industria, quiero decir, hay en más ministerios, no solamente en el Ministerio de Defensa. Es lo que te voy a decir, que es muy complicado determinadas partidas presupuestarias estimar exactamente cuál es el dinero que se gasta en ellas. Por ejemplo, se me ocurre una muy clara, que es el tema de la Iglesia, ¿no? La propia Iglesia dice que, bueno, que prácticamente, y esto dicho por portavoces que leí hace no demasiado tiempo una entrevista en un medio de tirada nacional, portavoces de aquí, de la archidiócesis madrileña, que decían que es que la Iglesia decían que perdía dinero, que el Estado financiaba a la Iglesia por debajo del coste que tenía. Pero claro, ellos hacen referencia a, pues eso, a prácticamente a la casilla esta famosa de la declaración de la renta y muy poco más, es lo que reconocen. Sin embargo, luego te encuentras otros informes de otras entidades, algunos de ellos que han pasado por este mismo programa, como AMAL, la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores, que ha echado cuentas de lo que recibe la Iglesia en muchas partidas que no son estrictamente las que se reconocen para la Iglesia. Por ejemplo, todo el dinero de educación que acaba en manos de la Iglesia por los conciertos educativos que tienen con determinadas entidades y que acababan elevando aquello, pues no sé si era una partida que en los presupuestos del año pasado que se hizo una campaña sobre 11.000 millones de euros, ¿no? Cuando ellos, la Iglesia está percibiendo por vía de la renta escasamente 250 millones de euros. Entonces, es muy difícil estimar exactamente cuál es mi cuantía a la que yo podría objetar, si quiero objetar, por ejemplo, contra la financiación de la Iglesia. Cuando digo la Iglesia, digo, por ejemplo, la monarquía, ¿no? Que tiene unas asignaciones, claro, pero luego tiene partidas presupuestarias de seguridad en un montón de ministerios que no son estrictamente la Casa Real. ¿Cómo sabemos cuánto dinero se gasta esta gente? Claro, uy, pues es un poco... Es trabajoso. Sí, ¿no? Bueno, nosotros tenemos... la cosa es colaborar. O sea, cuando decimos lo de un espacio de aprendizaje colectivo, también la idea es hacer red. Inquisito, lo más importante, yo creo que con el tema de la desobediencia económica, es que la idea es cómo trabajamos las relaciones de confianza, el apoyo mutuo y la red. Entonces, por ejemplo, el colectivo Utopía Contagiosa lleva años haciendo ese tipo de trabajo de investigación. Entonces nosotros, por ejemplo, si queremos saber lo que es el gasto militar a lo mejor para este año, ellos casi lo tienen estudiado, o sea, han mirado cada porcentaje, cada ministerio, se han hecho un trabajo increíble, ¿no? Con lo que hablabas, por ejemplo, de la Iglesia, uno de los artículos de Europa Laica es que cuando tú quitas la casilla, no pones la casilla de la Iglesia y pones para gastos sociales, en realidad la tercera parte de gastos sociales va a la Iglesia. Entonces es complicado. Entonces, de hecho, creo que la campaña que están haciendo ellos es que ni se ponga, o sea, no pongas la casilla ni para gastos sociales ni para la Iglesia, ¿no? Pero la idea también es que se entiende que eso no debería ser un gasto que supliera el gasto público, ¿no? Creo que eso, hay muchísimos países que esto lo tienen haciendo hace mucho tiempo. México, yo tengo una amiga mexicana que decía, ¿cómo? ¿Que vosotros pagáis a la Iglesia? Pues nosotros eso en el 1800, no sé cuántos, ya separamos eso. Entonces, ese es el tema, ¿no? Una de las cosas que había leído más claramente expresadas en el manual de desobediencia económica que había publicado el año pasado Derecho de Rebelión, era el tema de cómo se había modificado la Constitución española hace dos veranos, ¿no? En verano del 2011, prácticamente de la noche a la mañana, en pleno mes de agosto, como de un viernes a un domingo, nos encontramos un nuevo artículo o un artículo modificado, el 135, en su apartado 3, que dice algo así como que los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las administraciones se entenderán siempre incluidos en el gasto, en el estado de gastos de los presupuestos del Estado, y su pago gozará de prioridad absoluta. Es decir, la deuda pública se pone la deuda del Estado, de nuestras administraciones, venga de donde venga y sea cual sea la causa de esa deuda, porque aquí esto queda claro, está por encima de cualquier otro gasto educativo, sanitario o de cualquier otro tipo de inversión social, y está por encima de esa deuda. Esto no ha sido sometido a ningún tipo de debate, ni refrendado por nadie, ni venía en el programa político de ningún tipo de fuerza política. De la noche a la mañana esto se aprueba. Este es uno de los motivos para, por ejemplo, hacer objeción de conciencia concretamente a la deuda, al pago de la deuda, que además es el concepto de los presupuestos que más crece estos años. Claro, estamos hablando de que es el 30% del presupuesto general del Estado, esa deuda. Esto es bastante. Por supuesto, yo sí, por supuesto, se hace más claro lo ilegítimo de ese cambio en la Constitución, ¿no? Y lo ilegítimo de muchas leyes. O sea, son amorales totalmente y además pues muy ilegítimas. Entonces yo creo que es importante, no, para mí es muy importante el tema de la objeción a la deuda, de la objeción fiscal a la deuda. Por otra parte, tenemos varias formas de desobedecer al sistema económico y al gobierno de los bancos. ¿Qué se puede hacer para ser un desobediente económico? Pues se pueden hacer muchas cosas. Yo siento que, por ejemplo, algo que hasta ahora a lo mejor podía estar mal visto, ser insolvente, pues eso puede ser ahora una forma de vida muy interesante. Entonces, una de las cosas que se está trabajando, pues a lo mejor sobre todo en Cataluña, en las zonas de Valencia, con la contrapartida de la autogestión, la desobediencia económica se entiende que es la autogestión también. De hecho, es la otra cara, ¿no? Que dices, si tú desobedeces o haces objeción fiscal, es para que además tú, con ese dinero que desvías, puedas apoyar a la autogestión de otros proyectos. Entonces, en el caso de la insolvencia, por ejemplo, es muy, muy interesante que mucha gente que a lo mejor vaya a quedarse en esa situación, pues pequeños empresarios, autónomos, puedan ver que hay una vía en la que ellos sí pueden seguir haciendo su actividad productiva sin que el Estado, digamos, les meta mano a su dinero, ¿no? Digamos, ¿no? Y es a través de cooperativas, por ejemplo. Uh-huh. Dice que lo hagan como un socio de la cooperativa. Entonces, lo interesante de ser insolvente es que tú puedes tener multas y no las vas a pagar y no te va a pasar nada. Porque, o sea, tú puedes tener, digamos, normas que no cumples y simplemente pues te van a llegar multas que tú no vas a pagar. Entonces, el tema de la insolvencia puede empezar a ser muy, muy interesante. Eso sería una acción individual. ¿Y acciones colectivas? Acciones colectivas tienen que ver, bueno, en realidad yo le llamaría acción colectiva a todo lo que haga un colectivo. Quiero decirte, aunque la objeción fiscal es algo que se hace individualmente, pero imagínate que la hacen millones de personas, empieza a ser colectivo. Es como decir que ir a un concierto no es colectivo, es individual, cada uno decide, compra su entrada y va al concierto, pero es colectivo por lo que se produce, ¿no? Entonces, pero en sí, ya como algo más colectivo, sería el tema de la autogestión, o sea, el tema de las cooperativas, el que la gente se organice para comprar sus propias deudas hipotecarias, quiero decirte, son ya las formas permanentes de organización, ¿no? Joder, qué bien. Estaba pensando ahora, Deme, que si eres insolvente y tal, puedes ir hasta las asambleas, porque si te multan no pasa nada. Ay, ay, ay. Qué libertad más absoluta, ¿eh? Exacto, exacto. Salir a la plaza otra vez, exacto, sin miedo a que te multen. Vamos a escuchar un poquillo de música, ahora seguimos hablando de desobediencia económica, de objeción fiscal. Y la verdad es que el otro día, buscando la música para este programa, hice ahí una concatenación de ideas, un poco perversa, la verdad, voy a reconocerlo, y dije, vamos a ver. Música, claro, que era lo que se andaba buscando. Hacienda, no se paga. Y dije, hostia, Lola Flores. ¡Hombre! No creo que sea el ejemplo mejor de objeción fiscal, porque yo creo que lo que esta mujer le sisaba a Hacienda no iba a ninguna obra social fuera de su casa ni de su familia. Pero la verdad es que era como uno de los prototipos, ¿no? De no pagar a Hacienda, ¿no? La faraona, a Lola Flores. Sea como sea, siempre se ha quedado ya el nombre de Lola asociado ahí a Hacienda. Y además fue una de las inventoras del crowdfunding, ¿no? Si cada español me diera una peseta, entonces podría hacer un proyecto ahí de micromecenas, ¿no? Hemos cogido un tema que además es un temazo. Yo ya he descubierto la copla, ya muy de mayorcito, ¿no? He ido arrinconando mis discos de punk en casa para dar paso poco a poco a la copla, tanto las estanterías como mi corazoncito. Y este tema, Pena, Penita, Pena, es una de las composiciones de un trío muy conocido dentro del mundo de la copla, Quintero, León y Quiroga, que fueron uno de los patrocinados por el régimen de Franco y son autores de la mayor parte de lo mejor y lo peor que conocemos de la copla, entre el año 1940 y 1965, entre los que se encuentra este tema, Pena, Penita, Pena, digo de lo mejor, ¿eh? No de lo peor, no me vayas Este no es de los casposos. No, este es de los buenos. Además habla de barrotes, de calabozos y hay que escucharle bien, dos veces, bien. Hay que escucharle dos veces. Además, este tema también lo traemos porque fue uno de los emblemas del 15M sevillano. Sí, señor. Hay allí un artista que no sabemos su nombre verdadero, pero que hemos sabido que luego popularmente es conocido como el Tú sí que vales. Y el Menda pues agarraba el megáfono en todas las manifestaciones y bueno, una de las canciones que cantaba era una adaptación quincemera del Pena, Penita, Pena. Nos hemos marcado un mix en el que vais a escuchar por una parte a Lola Flores y después vais a acabar escuchando a aquí al Tusique Valer del 15M de Sevilla cantando en la Plaza de las Setas, que es como donde se reunía allí el 15M ahí en Sevilla. Las Setas son un monumento aquel que costó una millonada y nada más que valía para dar sombra, ¿no? Y bueno, hoy vamos a hacer ese mix ahí, un poco vamos a darle paso a Lola Flores con estos 15 meros que, bueno, acababan diciendo que esta democracia da pena, penita, pena. Eso no lo pudieron decir en su momento el trío Quintero, León y Quiroga, la letra era otra, pero bueno, tarde o temprano, con la letra de esta canción se acabó haciendo justicia. Además, vamos a decir que el Tú sí que vales, este sevillano, le vamos a volver a traer a este programa porque tiene también una versión del tema de Miguel Bosé de Sevilla, también 15 meros, que merece mucho la pena que lo escuchéis. Muy bien, muy bien. Hoy nos quedamos de momento con el de Lola Flores y la versión 15 mera del mismo tema, Pena, penita, pena. Ahí va, un mix canino, ¿eh? Tuviera esta noche negra lo mismo que un pozo con un cuchillito de luna lunera cortara los hierros de tu calabozo. Si yo fuera reina de la luz del día, del viento y del mar, cordeles de esclava, yo me ceñiría por tu libertad. Ay, pena, penita, pena, pena, pena, ay, pena de mi corazón. Ay, que me corre por la pena, pena, por la fuerza de un ciclón. Es lo mismo con nublado de tiniebla y de desna, es un potro desbocado que no sabe dónde va. Es un desierto de arena, pena, ay, es mi gloria en un pena, ay, pena, ay, pena, ay, pena, penita, pena. No quiero flores, dinero ni palma, quiero que me dejen llorar mis pensares y estar a tu vela, el cariño del alma, bebiéndome el llanto de tus soleares. Me duelen los ojos, te miras sin verte, reniego de mí. Tienes la culpa de tu mala suerte, mi rosa de abril. Ay, pena, penita, pena, pena. Todas juntas hoy en pie, ya está bien, ya está bien, de tanta penita, pena. Si los del gobierno escuchan no quisieran, toda esta reforma se iba a parar, pero ellos no quieren, no les interesa abrir un debate a la sociedad. Si no nos escuchan es por cobardía, vergüenza me da. Hay voces que suenan de noche y de día por tu libertad. Ay, pena, penita, qué pena tenemos todos y todas. Nos venden a las empresas, pena. Don Botín es el patrón. Han salvado los grandes bancos y toda la culpa es para ti. Tú explotado trabajando sin pensión y hasta aquí. bien de tanta penita pena. Tú sí que vales. ¿Has visto, Robert? ¿Vale o no vale? Increíble. Es un pedazo de artista. Bueno, la verdad es que el 15M no solo en Sevilla, bueno, la verdad es que los sevillanos tienen esa gracia particular, pero ha dado lugar a un montón de personajes, a un montón de cosas muy imaginativas, tanto en pancartas, lemas y también en canciones, que la verdad es que ya forman parte también del ecosistema 15mero. Y este, el Tú sí que vales sevillano, es uno de los personajes máximos. Sí, es que con ese arte y con ese salero, fue normal. Bueno, había un vídeo que estuve viendo ayer buscando justamente el audio de esto, ¿no? Del día 21 de mayo del 2011, o sea, 6 días después del 15M, echando cuentas de que tarde un par de días la acampada en cuajar en Sevilla y tal, con 4 días después de aquello, ¿no? Y tenía miles de personas el tío ahí ya en la plaza, todo el mundo ahí, ¡ah, tú sí que vales! Máximo aforo para este hombre, tío. Y bueno, pues volviendo al tema, seguimos hablando con Deme de la Oficina de Desobediencia Económica de Legazpi. Y antes hacíamos una de las preguntas clave, ¿no? ¿Qué cosas podemos hacer para desobedecer económicamente? Una de las que más nos interesan por la época del año en la que estamos es el tema de la objeción fiscal a la renta, concretamente en este ejercicio que estamos haciendo ahora del 2012. Primero quería aclarar un poco los conceptos. ¿Se habla de objeción fiscal o de insumisión fiscal? ¿O lo utilizamos un poco como sinónimo? Bueno, en realidad es sinónimo, ¿no? Lo que pasa es que parece que tiene más fuerza el tema de la insumisión, ¿no? Objeción fiscal es el que se utiliza desde siempre, ¿no? Que decimos que se utiliza desde los años 80 con el tema de los antimilitaristas. Pero nosotros también estamos empezando a introducir también la palabra insumisión, porque nos parece que estamos contraviniendo una norma, ¿no? ¿Y qué significa realmente hacer una objeción fiscal? ¿No pago determinadas partidas, decíamos antes? Claro, o sea, en realidad la idea es, haciendo objeción fiscal estamos haciendo un pequeño gesto de desobediencia civil. Que te estamos haciendo con este gesto que se vea, que se muestre el rechazo social a pagar con dinero público cargos que no nos parece que son adecuados que se pague con dinero público, ¿no? Que sea de derecho, vamos. Como es lo que hemos hablado antes, ¿no? Como es una deuda odiosa. Al menos hasta que no se haga auditoría de la deuda, el tema de los gastos militares, monarquía, senado e iglesia. Entonces entendemos que eso no se tiene que pagar con dinero público. Por eso objetamos. O sea, estamos haciendo algo que creemos que es moralmente tiene bastante peso, ¿no? La cosa es aprovechar también algo que a la gente le parece muy aburrido, que es el tema de la, uy, tengo que hacer la declaración de la renta. Bueno, vamos a ponerle un valor añadido. Entonces vamos a darle una utilidad social a la declaración de la renta, ¿no? Entonces la idea es cómo podemos hacer sacarle esa utilidad social haciendo objeción fiscal. Por lo menos simbólicamente, la cosa es que se vea, ¿no? Que vaya siendo cada vez más numerosa. Y que ahí se vea, ¿no? Realmente que la gente no está de acuerdo con este gasto. Uh-huh. Enumeramos un poco las partidas presupuestarias que tenemos más señaladas, digamos, como que hay mayor consenso para oponerse a ellas. Supongo que luego cada uno cogerá las partidas a las que cada uno quiera objetar. Estamos hablando de la deuda pública, pero bueno, hay varias partidas más que hemos leído ahí en el manual de desobediencia económica que publicaba este año también Derecho de Rebelión. Claro, sí. En realidad, lo que siempre se ha entendido por gasto militar incluye, además de la defensa, el Ministerio de Defensa, es la policía, las cárceles, la Guardia Civil, todo eso está dentro, ¿no? Entonces, en realidad, también al hacer objeción fiscal, le decimos a la gente que haga objeción fiscal al control social, ¿no? Al gasto de control social o de represión social, en algunos casos, como hemos visto. Entonces, monarquía, pues creo que no hay nada que explicar, creo que está muy claro, ¿no? Que hay gente que cree que eso no debería ser ya un gasto, por supuesto. El tema del Senado, que parece que no sirve para nada, que está muy claro que nadie sabe qué hacer con el Senado ni dónde meterlo. Y el tema de la Iglesia, que se cree que, bueno, que debería de ser financiado pues por la gente que tenga esa creencia o que le parezca adecuado, ¿no? Uh-huh. Y viendo más o menos los porcentajes que ocupan cada cosa dentro de los presupuestos generales del Estado, acaban sumando un 31%. O sea, la tercera parte prácticamente de lo que pagamos de impuestos se va a esta gente. Es que yo me voy de aquí, de verdad, te lo digo. Exacto, sí. Exacto. Y además, si ves, la cantidad más grande es el tema de la deuda, ¿no? La amortización y los intereses. Pero es bastante. Estamos hablando de más del 30% de los presupuestos, cuando tenemos tanta necesidad en otras cosas, ¿no? Estos días he estado en el hospital porque mi madre tuvo una caída, tal, y bueno, es increíble. O sea, se nota muchísimo que no están supliendo las bajas, la gente que, ¿no?, que a lo mejor ya se jubila. O sea, hay una falta ya de atención fuerte. Vamos a poner manos a la obra. ¿Cómo se lleva a la práctica la objeción fiscal? ¿Qué papeles hay que rellenar? ¿Por qué medios se pueden hacer y por cuáles no? Claro, a ver, lo más importante es que no se acepte el borrador de Hacienda, ¿vale? O sea, porque con el borrador de Hacienda no se puede hacer. En realidad se trataría de hacer simplemente lo que hay que hacer es como haces tu Hacienda normalmente, pero tienes que hacer una pequeña modificación en una de las casillas. Entonces, vas al estanco, ¿no? Compras el... ¿Cómo se llama? Sí, el sobrecito. El sobre de la... El programa padre, sí, ¿no? Programa. Exacto. Uh-huh. Exacto. Sí, es el folleto del impuesto sobre la renta de personas físicas, sí, el IRPF. Uh-huh. Entonces, en el Estonca o en Hacienda, a ver, hay mucha gente que lo hace también en su ordenador. Tiene el programa padre, está acostumbrado a hacerlo así, lo rellena, lo modifica. Hay gente que además ha de modificarlo con el Adobe Photoshop y tal, porque hay que modificar una de los conceptos. Y luego se lo imprime y fantástico. O sea que se puede hacer de muchas maneras. Pero si no, en el estanco son 50 céntimos. Uh-huh. O sea, la idea es, el borrador de Hacienda te puede servir como guía, uh-huh, pero tú tienes que hacerlo por escrito, porque hay que hacer una modificación en la página 14, en las casillas de la 748 a la 752. Hay que escoger una de esas casillas y nosotros recreamos una de esas casillas, porque aquí lo lúdico es lo que vale, ¿no? Hay que recrear una de esas casillas. Entonces le tachamos el concepto que venga y nosotros ponemos encima por objeción fiscal. Y ahí es donde hay que poner la cantidad objetada. Y el programa padre te lo calcula. Las casillas 748, para la peña que esté escuchando, a 752. Y eso se puede hacer, o sea, me refiero a... Entiendo que todas estas cosas de desobediencia, vamos a caer varias veces a lo largo del programa en... ¿Esto es legal hacerlo? O sea, yo puedo tachar lo que pone ahí y decir, mira, que donde me pones esto, que no, que voy a poner objeción fiscal, con un boli. Hombre, poder hacer, se puede hacer, se lleva haciendo 20 años, o sea, que se puede hacer. La cosa es que Hacienda, si lo ve, no lo reconozca. Eso es o sea, lo que están haciendo es no reconocerlo en algunos de los casos. O sea, el del número de personas que hacen objeción, pues hay algunas que se revisan y hay algunas personas que le dicen, ay, usted se ha equivocado y tal, ¿no? Y mire usted, pero no te van a decir, es que no se puede hacer objeción fiscal, no te van a decir eso porque no lo reconocen, ni aunque lo tengas puesto. Te van a decir, mire usted, es que esta casilla, el concepto este, no tengo justificación del concepto original, de la casilla que tú has tachado. Pero no te van a decir, es que pone objeción fiscal y eso no existe, no. Lo que hacen es no reconocerlo. Y entonces tú ahí, digamos, que restas de tu declaración de Hacienda aquello que no estás dispuesto a pagar a estas partidas que hemos dicho antes. Claro, si hasta ahora, como has dicho tú antes, por gasto militar, ¿no?, que es lo que se lleva haciendo más años, se objetaba un 12%, un 10%, introduciendo los cargos que hemos dicho, se puede llegar hasta un 25%. O sea, nosotros desde las oficinas de desobediencia, la estrategia que estamos llevando o lo que estamos indicando un poco es que se pueda objetar pues desde un mínimo que quieras objetar hasta un máximo de un 25%. Esto lo puedes hacer de lo que te salga a pagar, también se puede hacer tanto si te sale a pagar como si te sale a devolver, que eso mucha gente no lo sabe, y también lo puedes hacer del total del impuesto que tú pagas al año. Lo que sucede es lo siguiente, o sea, la idea es que tú, primero, no aceptes el borrador de Hacienda, pienses de forma flexible qué cantidad es la que tú quieres objetar, porque tú tienes que tener el dinero líquido, lo tienes que tener en mano antes de hacer la declaración de la renta, porque lo tienes que pasar o desviar a ese colectivo que hayas elegido. Elegir el colectivo que desees, si es local y si es autogestionado, horizontal y cercano, que tú conozcas, pues mucho mejor. Y luego pues rellenas una carta en la que tú te declaras insumiso, objetor, tus razones. Y la idea también es que se haga de forma segura la declaración de la renta, que para eso te mantengas en contacto con el colectivo objetor, informes cuando hagas la objeción, o sea, el trabajo en red, ¿no? La carta y algún modelo por ahí, ¿no?, que se puede descargar y ahí explicas un poco por qué lo haces, ¿no? Se lo explicas sí, a Hacienda, por si no sí, lo saben. Sí, exacto. Sí, hay algún modelo, o sea, nada, pues se dirige a la... Creo que tenemos señora de directora, ¿no?, de Hacienda. Ajá, mira. Sí, entonces lo diriges a ella y dice, ah, pues mire usted, yo con estos conceptos no estoy de acuerdo, Por objeción de conciencia o por tal, y entonces, mire usted, yo no me quedo el dinero, sino que lo estoy destinando a tal y tal asociación que creo que realmente es utilidad pública. Hacemos mucho hincapié también en el tema de, y lo comunicas a una oficina desobediente o a alguien con quien tú estés en contacto que sea de confianza. Entiendo que al ser un acto de desobediencia civil, tiene sentido y tiene más lógica esa desobediencia civil cuanto más pública sea, más comunicada sea, porque es un acto consciente y político que debe ser comunicado, ¿no? Y conocido, y lo hago esto y lo hago por este motivo. Uh-huh. Eso es, claro. Y para que nos quede claro, ¿a qué tipo de organizaciones se puede hacer este ingreso que objetas fiscalmente? ¿Tienen que ser organizaciones registradas administrativamente, cooperativas, que tienen su CIF? Cuéntanos un poco más de eso, ponnos algún ejemplillo, si sabes. En un principio la idea es que sean asociaciones sin ánimo de lucro, ¿no? Pero, claro, necesitas que tengan un NIF porque tú tienes que hacer un ingreso a una cuenta, a un número de cuenta, ¿no? Y para eso pues tienes que tener un NIF o un CIF. Pero como nosotros estamos trabajando también las relaciones de confianza, de lo que se trata es que si tú, por ejemplo, quieres apoyar un proyecto en tu barrio, pues de un proyecto novito de autoempleo o los que están montando el huerto no sé dónde, ¿no? Entonces tú te buscas una asociación de confianza que ponga su número de cuenta y que la gente que vaya a ingresar el dinero para ese proyecto lo ponga en el concepto, ponga con proyección fiscal para el huerto de Vallecas, sin que el huerto de Espinacas, por ejemplo, que es el de aquí. Sin que el huerto tenga necesidad de tener una figura jurídica, ¿o es obligatorio que No, porque tú, en realidad, lo que tú, en el recibo que tú haces en el banco, estás poniendo un número de cuenta de una asociación X que tiene su forma jurídica. Lo que pasa es que esa asociación no se va a quedar con el dinero ella como asociación, sino que lo va a desviar al proyecto que tú le hayas indicado. Sería una forma, por ejemplo, de poder... Ya me estoy inventando cosas, ¿eh? De poder financiar, por ejemplo, una asamblea del 15M de tu barrio, ¿no? Que digo eso no porque quieras financiar esta asamblea, sino porque es el típico ejemplo de figura activa en el barrio que no suelen tener, bajo ningún concepto, figura jurídica. Las asambleas, yo por el momento no conozco ninguna que se haya constituido la asamblea como tal, como asociación. Claro. Pero sin embargo digas, oye, yo estoy ahí en la asamblea del barrio, estamos en la plaza, quiero darles dinero. No puedes hacerlo directamente con ellos, pero tendrías que buscar estas otras figuras afines de confianza, eso es. Ingresárselo a ellos y ponerles en el concepto esto claro, otro, ¿no? Pues para tal proyecto, para tal cosa. Sí, sí, sí. Eso es. Uh-huh. O sea, la idea es que esto hace una apertura grande a la hora de poder financiar y apoyar a la financiación de proyectos nuevos, de proyectos cercanos, proyectos locales. Proyectos que sean horizontales, asamblearios, donde a lo mejor uno mismo puede participar porque los tenga cerca, ¿no? Uh-huh. Y luego llegas al banco, que es donde se entregan las declaraciones, lo entregas. No sé si hay alguna pega porque no vengan solamente los papeles de Hacienda, sino que metas ahí una carta y un recibo y vete a saber qué. Claro, o sea, en realidad metes esto, ¿no? Metes lo que es la declaración de la renta, la carta a la que tú te declaras objetor, insumiso, y el recibo, ¿no? De la asociación a la que tú lo ingresas. El señor del banco puede decirte, ay, ¿esto qué es? Pero normalmente tú le dices, ah, eso es que tengo que ir. Pues lo va a poner y ya está. Incluso la cosa es que tú le des un folletito y le digas, mira, es que estoy haciendo objeción fiscal. Mírate, para que se informe y también lo haga él, si quiere. Claro. Pero en Hacienda hay gente que lo ha entregado en Hacienda y en Hacienda no te lo recoge. Porque ellos dicen, mira, no, yo recojo solo esto. Y entonces no pasa nada, lo pasas por registro y ya está. ¿Vale? O sea, la idea es que tú termines entregando tu carta y tu recibo. Y ya está entregada. ¿Y luego? Y luego, pues nada, te vas a sentir muy bien, ¿no? Y te, el... Sonríe. Claro. Entonces, no, pero el otro día estábamos hablando, ¿no? ¿Qué pasaba, ¿no? ¿Qué pasa si lo hace mucha gente? Entonces, claro. Yo creo que es muy importante el tema de hacer pedagogía. El tema de que estamos... No vamos a arreglar el mundo, ni vamos a arreglar los presupuestos generales del Estado, ni vamos a no pagar la deuda porque hagamos un año de objeción fiscal, ¿no? Pero estamos haciendo pedagogía, estamos haciendo empoderamiento, que la gente le vaya entrando ese concepto de que eso es la autogestión fiscal. O sea, porque en realidad uno lo que está es haciendo un pequeño... Está gestionando una parte de del esfuerzo de su trabajo que uno está poniendo para lo común, ¿no? Entonces, me parece también que es muy importante porque es como una manera de ejercitar la participación ciudadana. Entonces, si lo que queremos es que los presupuestos sean más participativos y apoyamos todo este tipo de campañas, ¿no? Que la cosa sea más participativa, eso es una manera de decir, mira, es que sí sabemos hacerlo, es que se puede, ¿no? Uh-huh. Lo, Yo creo, bueno, te referías a qué puede pasar después, ¿no? Claro. Vamos a ponernos en el caso de que Hacienda te manda la carta y te dice que la objeción, o sea, perdona, que la declaración no está bien hecha. ¿Vale? Entonces, yo creo que a eso a mucha gente le da como mucho miedo, ¿no? O sea, ¡ay, que me va a pillar Hacienda, que me van a meter en la cárcel! No, no te van a meter en la cárcel. No. Cuéntanos un poco. No, si tienes que deber más de 120.000 euros para que sea penal el tema. No, esto simplemente es una algo normativo, no tiene nada más. La cosa es que, igual que estamos, como antes ha dicho el compañero, estamos en una plaza y de pronto te viene el DNI y te ponen una multa, pues es el riesgo que puedes tener es un riesgo monetario y relativamente pequeño, ¿no? Entonces, yo creo que vale la pena. ¿Qué sucede? Sucede que normalmente Hacienda no revisa, o sea, no se está haciendo objeción fiscal y es muy poquita gente a la que Hacienda le dice, ay, mire usted, se ha equivocado, ¿no? Entonces, la idea es ver qué pasa si esto empieza a ser masivo, ya empezaremos a tener otro tipo de estrategias, ojalá, pero por ahora un poco no, en general la cosa es que la gente no corra más riesgos de los que necesite, o sea, si Hacienda te dice que te has equivocado, pues dices, ay, sí, y tal, y luego lo pagas y ya está. ¿Qué hacemos con eso? O bien porque la asociación de confianza te lo pueda devolver, o sea, o porque sea poco y no te merezca la pena, y dices, no me importa arriesgarlo, ¿no? O porque también estamos creando como una especie de cajas de resistencia, no sé cómo llamarlos, donde se puede ingresar el dinero y no se toca durante 4 años, que es lo que Hacienda tiene de tiempo para reclamarte si hay algo que ha sido incorrecto. O sea, si pasan 4 años, ese dinero ya no te lo puede reclamar. Exacto. Prescribe, por así decirlo. Eso es. No, eso es muy interesante, quería decir, porque no solo se trata de decir no voy a pagar los impuestos porque los considero injustos, sino que se trata de pensar un modelo diferente y pensarlo de manera colectiva. O sea, eso es como decir, hoy tenemos esta legalidad y lo que hacemos, entre comillas, no es legal, sino que vamos a pensar a otra legalidad que va a venir en el futuro. Y eso me parece lo más importante, que estás construyendo algo hacia el futuro, vamos. Eso es. Sí, porque la idea, todo el tema de desobediencia civil tiene que ver con que tú no solamente no cumples una norma, sino que planteas una alternativa. Entonces tú estás diciendo, no pago, no quiero pagar esto porque creo que no es utilidad pública, lo llevo aquí, que sí es de utilidad pública. O sea, no te lo estás quedando. Por lo tanto, está muy claro que la objeción fiscal no es fraude, que la gente no se confunda, que es un acto de desobediencia civil no violenta y es un acto de desobediencia o de rebelarse a la violencia económica. Y que no tiene nada que ver con el tema clásico de los dueños de empresas que dicen no quiero pagar los impuestos porque es mi trabajo, es mi dinero, me voy a quedar con él. Vamos. Claro. que se sabe totalmente de ese nivel. Sí, claro. No, pero te lo digo porque hay gente que en algunas asambleas que hemos explicado esto, ay, pero el Bárcenas también es desobediente. Digo, hombre, los más desobedientes ya sabemos quiénes son, los más poderosos, ¿no? Eso está claro, pero eso es una desobediencia que no es una desobediencia con lo que estamos haciendo, ¿no? Que tiene que ver con lo común, con que te importa, ¿no? El colectivo, ¿no? Una cosa es la desobediencia y otra cosa el fraude. Exacto. Y de hecho ya no lo recordaban ahora en el Twitter, porque como hemos puesto la canción de Lola Flores, han dicho, ojo, que y mira que hemos dejado claro, que lo de Lola Flores era porque nos venía a la cabeza, pero que no era el modelo que queríamos seguir de desobediencia económica. Pero bueno, alguno que igual no está escuchando el programa, pero que ha visto que hemos puesto la de Lola Flores, pues ya ha saltado y, ojo, Barrio Canino. Pero de todas maneras, a mí me parece interesante reconocer que sí, ese ímpetu, esa decisión, esa iniciativa, sí hay que tomarla, ¿no? Evidentemente, darle una dirección positiva, ¿no? Y de constructiva. O sea, es como Lola Flores, pero luego además positivízalo. Claro. No te lo quedes. Bueno, la faraona era grande, pato. Era megalomaníaca. Vamos a escuchar un poco más de música, nos vamos a salir de la copla, ya sabemos, Robert, que a ti te gusta, pero... A quien le gustaba mucho era Paco Canino, un saludo le mandamos, con mucho cariño. Ay, saludos al Paco Canino, está entre España y Sicilia, tío, ya sabes, anda. Como la mafia, que se mueve entre cuatro vientos y Sicilia. Qué tejemaneje se traerá. Vamos a irnos al año 1994, por aquel entonces Neu Gorriak se juntaba con Brahms. Neu Gorriak por entonces ya eran bastante más conocidos. Brahms era una pequeña banda catalana que llevaba apenas unos años, muy pocos años funcionando. Editaron conjuntamente un mini LP, un EP que se llamaba La diplomacia de la rebeldía. Aquí ya sí que estamos hablando de la desobediencia que conocemos, no de la de Lola Flores. Y bueno, pues de Neu Gorria vamos a hablar poco porque a lo largo de las semanas aquí en Barrio Canino os hemos contado la vida y milagros del señor Fermín Muguruza, de Cortatu, de Neu Gorria, que el Antiguo y el Nuevo Testamento de los hermanos Muguruza. O sea que poco más podemos decir ya de esta gente. Pero sí vamos a hablar de Brahms, una banda catalana originaria de un pueblo que se llama Berga, escrito con B. Con B. Que es de la provincia de Barcelona y que estuvo casi 15 años en activo, haciendo muy poco ruido fuera de la escena local. Dentro de la escena local sí que fueron muy conocidos, y el trabajo con Neu Gorria les dio un poquito más de fama. En ese trabajo, La diplomacia de la rebeldía, había un temazo que es el que vamos a escuchar, que es el que daba nombre al trabajo, La diplomacia de la rebeldía, y que yo hoy pensaba que no tenía mucho que hablar de Brahms, pero quería que este tema sonase aquí, ¿no? Porque decía esas cosas como la diplomacia de la rebeldía abriendo caminos nuevos cada día, ¿no? Dicho así suena como una frase un poco facilona, pero la verdad es que tiene ahí su jugo. Se la vamos a dedicar a estos desobedientes que abren nuevos caminos, imaginan nuevas soluciones ante problemas que de nuevo no tienen nada, más bien son problemas muy viejos con soluciones nuevas. Yeah. Barrio Canino. Ahí estaba sonando Brahms y New Warrior, acá con la voz de Fermín Muguruza dando caña en este Barrio Canino, volumen 85, 85 programas ya aquí en Agora Sol Radio, en el búnker agorasónico. Os recordamos que podéis contactar con nosotros en barriocanino@agorasolradio.org y que también estamos en directo estos viernes desde las 4 hasta las 6 de la tarde. En el Twitter podéis participar en directo en las cuentas @agorasolradio y @barriocanino. El resto de la semana también estamos, pero no sirve para el programa en directo. Así que estas dos horas son las que más atentamente estamos ahí al oro de esto. Y también os invitamos al resto de redes sociales, facebook.com/barriocanino, por ejemplo, o nuestro blog donde están todos los programas y también algunos vídeos de lo que ocurre aquí dentro, barriocanino.blogspot.com. Y bueno, vamos a seguir hablando de desobediencia económica, pero yo creo que ahora, Robert, lo que se impone es que nos hables del calimosto que te estás bebiendo, tío. Bueno, de eso si queréis podemos hablar otro día, pero estamos muy a gustito ahora mismo, muy fresquito. Yo tengo que decir, tío, que esto que me has traído está riquísimo. Lo que pasa, claro, igual que el pueblo de Brahms, ¿no? Que se llamaba Berga y da como mal las interpretaciones, si digo que me has traído un zumo de mango... De mango. Me va a honrar a la audiencia, tío. Ecológico, zumo de mango ecológico muy rico. Está riquísimo, tío. Seguimos hablando de desobediencia económica y de bebidas espirituosas aquí en Barrio Canino con Deme. Y estábamos hablando de la insumisión al IRPF, digamos, ¿no? La insumisión al impuesto de las retenciones de personas físicas. Pero hay otros impuestos a los que también se puede ser insumiso y también se puede objetar. Hablábamos al principio, antes del programa, también del tema del IVA, que también es un trabajo que se hace desde la Oficina de Desobediencia Económica. ¿Sabes una forma muy fácil de hacer insumisión al IVA? Que me enteré el otro día. ¿Cuál? No, consumir menos. Esa yo creo que la hacemos muchos, pero por necesidad nos obligan. Bueno, lo digo desde el punto de vista de la idea del decrecimiento, ¿no? O sea, el tema del que todo está ligado, ¿no? Todo el tema del no consumir lo que ir consumiendo más lo que se necesita, ¿no? Entonces, en realidad la insumisión al IVA se da más en organizaciones de pequeños empresarios, autónomos, cooperativas. Entonces, la idea es que la insumisión al IVA es cómo te ayudas entre las facturas, digamos, de unos y de otros. O sea, también es como una red y un trabajo de relación de confianza, ¿no? Entre pequeños autónomos o en las cooperativas. Entonces, se trata de que nos ayudamos de alguna manera para pagar el IVA mínimo y con ese dinero que entre todos pagamos de menos de IVA, podemos gestionar, autogestionar gastos que necesitemos como colectivo, ¿no? Si somos un colectivo que de autónomos o una cooperativa. Entonces, la insumisión al IVA es más ese tipo de relación entre gente que tiene alguna actividad productiva. Otra de las acciones colectivas que podemos realizar tiene mucho que ver con las personas afectadas por deudas de hipotecas. ¿Cómo se pueden organizar las personas que comparten este problema tan actual y qué acciones pueden hacer colectivamente? En un principio, lo más interesante esto sería que la gente que tiene deudas y que pierda su casa pudiera recuperar, pudiera comprar su propia deuda. O sea, sabéis que cuando se quitan las casas porque no se pueden pagar, se hacen subastas, en las casas que no se venden, esa deuda se vende a empresas. Hay empresas especializadas en comprar las deudas, las casas con deudas, que bajan muchísimo de precio. Entonces, la idea es cómo podemos organizarnos para crear cooperativas de vivienda o cooperativas de financiación para poder comprar nosotros mismos esas viviendas por menos dinero, porque es cuando ya digamos que se baja su valor, ¿no? Por tener una deuda. Perdona, pero esta también parece una manera de quitarle los problemas a los bancos, porque un banco que se queda con una vivienda invendida o que te la haya quitado porque tú no has podido pagar la hipoteca, con esa vivienda no va a hacer nada. Así que si tú se la vas a comprar, o sea, les conviene a todos. Claro, claro, exactamente. Exactamente. La idea es que cómo hacerlo, pero hacerlo de una forma colectiva, solidaria, como casi un servicio público. que es como nosotros estamos planteando todo el tema de las acciones colectivas. O sea, ¿cómo podemos crear un servicio público que sea una cooperativa de financiación que pueda comprar esas viviendas que la gente ha perdido? Pero además comprarlas por un valor mucho menor, cuando ya se, porque pierden valor cuando tienen una deuda, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que estén las empresas pasándose esos pisos de unos a otros, haciendo negocios entre ellos? Entonces, lo mejor sería hacer una cooperativa de financiación que mucha gente pudiéramos apoyar para que se pudiera hacer esa compra colectiva, pública, de las viviendas, ¿no? ¿Nos puedes ilustrar con algún ejemplo de cooperativa de financiación de vivienda que ahora mismo hay aquí? ¿Sabes si en Madrid ahora mismo hay alguna? No. Lo que conozco ahora mismo es lo que está en Cataluña. Cataluña, en Barcelona. Sí. Entonces, si se están haciendo algún tipo de más que compra, a lo mejor colectiva, es alquiler. Lo que hablábamos de, a lo mejor, alquiler cruzado. O sea, alguien que va a perder su vivienda o su local lo alquila a la cooperativa, por ejemplo. O lo alquila a ciertas personas. Entonces, aunque el banco ese piso no puede dejarlo vacío. Está alquilado, prevalece el derecho de la persona que está viviendo en ese piso alquilado, ¿no? Uh-huh. O sea, tú, aunque tengas una deuda, tú eres el dueño del piso, del inmueble. Entonces tú puedes alquilarlo a alguna persona. Entonces lo que se está haciendo es, como si tú tienes peligro de poder perder tu vivienda o poder vivir poder perder un local, alquilarlo, en este caso puede ser a una cooperativa o puede ser a ciertas personas, y así entonces no puedes perder la vivienda, ¿no? No la pierdes. Digamos que no se pierde es el derecho de uso. Lo interesante de las viviendas es el tener el derecho de uso más que el que sea tuyo, ¿no? Entonces, a lo mejor no lo puedes utilizar tú, pero lo utiliza otra persona. Entonces, si eso lo hacemos entre muchos, como acción colectiva también, es interesante. En cualquier caso, me suena que aquí en Madrid ya la PAD aquí de Madrid ya se está organizando, no sé, para crear una cooperativa así, o por lo menos si una cooperativa integral de gestión de todo este tipo de cosas, ¿no? ¿No te suena a ti? Hace poquito que estuvimos hablando con ellos y en este momento están muy centrados en el tema de lo desahucios, de parar uh-huh. los desahucios, y entonces no habían entrado todavía en eso. Es posible que ya que pronto entren, porque en Cataluña, por ejemplo, ya lo están moviendo, en Cataluña, la PAD en Cataluña. Pero Madrid, ahora mismo que yo sepa, de la última vez que hablamos con ellos, que fue a lo mejor hace un par de meses, igual ya pues sí están. Pero también eso de alquilárselo a alguien a un precio simbólico es otra manera para un desahucio, porque si no le puedes quitar la vivienda a alguien claro. que la haya alquilado. Claro, la cosa es hacerlo, no, la cosa es que tú tienes que hacer un alquiler social bajo, pero un alquiler creíble, ¿vale? No, eso que ha rulado un poco por internet de que por 5... euros, no, se trata de que tú vas a hacer un alquiler y es un alquiler real, tú lo alquilas y lo alquilas por un alquiler que crees que es justo, ¿no? Pues 200 euros o justo, un alquiler social, ¿no? Lo que se llama. Sí, que sobre este tema, leyendo el manual de desobediencia económica, sí que este manual dice que hay que ser prudentes, ¿no? Ante estas estrategias. Porque es verdad que el juez se puede dar cuenta, ¿no? De que tú estás haciendo un alquiler a un familiar o a una persona por una cantidad simbólica, 1 euro, 5 euros, y te puede echar para atrás. Claro, puede decir que es un contrato fraudulento. Entonces, por eso no se trata de hacerlo por 5 euros. No, se trata de que tú haces un alquiler real. Claro. No uh-huh. estás haciendo... Luego también hay hipotecas, no sé hasta qué punto eso es válido, pero también hay hipotecas que tienen cláusulas del rollo de no puedes alquilar este piso por menos de lo que pagas de letra. Que uh-huh. eso, por ejemplo, pondría un poco en dificultad si yo voy a tener un desahucio más adelante y estoy pagando, por ejemplo, 800 euros de letra, que pueda participar en una red de alquileres cruzados y alquilarlo por 200, ha cambiado que otra gente me alquile también por 200, porque esa cláusula me invalidaría ese alquiler. Pero puede ser que sea abusiva. Entonces, en el caso de un juicio, un juez, no, quizá no, ¿sabes? Puede ser cláusulas abusivas, que estamos viendo que hay muchas, ¿no? Entonces, que la cosa es ver hasta dónde, porque pueden poner muchas cositas, pero que luego son, en realidad, mucho abuso, ¿no? De todas maneras, me parece importante lo que habéis comentado. Cuando nosotros en la oficina de desobediencia informamos a la, ¿no? a la gente que viene a informarse, o a los compis, o nos llaman de asambleas, o sea, lo importante es, evidentemente, todo ese trabajo es en red, estamos trabajando el apoyo mutuo, las relaciones de confianza. O sea, lo importante es el camino también, no solo lo que se quiere conseguir. O sea, estamos creando tejido social. Ahí va a ir yo ahora, deme, en el rato ya que llevamos hablando de desobediencia económica, de insumisión fiscal, de todo este tipo de cosas, lo que más claro me queda es que lo más importante es tener detrás una red de personas de confianza, que te asesoren, que te apoyen y que hagan tu estrategia, digamos, viable. Y luego a partir de ahí ya empezar a crear de forma imaginativa cuáles son las soluciones a estos problemas. Pero lo esencial, por lo que estoy sacando en claro, porque todas las cosas nos llevan a esto, es que es muy importante tener una red detrás. Bueno, no detrás, al lado. Bueno, detrás. Estar soportado por sí, esa red. Que lo que quiero decir es que de lo que se, una de las cosas más importantes que se está viendo en todos los proyectos que estamos viendo y el éxito, por ejemplo, de la plataforma de afectados por la hipoteca, algo que nos han enseñado también, ¿no? Es el tema de que sea la gente afectada la que se organice. O sea, no se trata de ser asistencialistas, se trata de todo lo contrario. Se trata de decir a la gente, tú tienes mucho que dar, podemos hacer muchas cosas, tú sí que vales, como decía antes. Entonces, de lo que se trata es todo lo contrario. O sea, si hasta ahora el estado de bienestar lo que nos ha hecho es mancos y cojos, quiero decirte, nos ha hecho que seamos totalmente dependientes, ¿no? Yo creo que la hora es el momento justo de todo lo contrario, de decir, no, yo no tengo por qué depender del Estado, porque una cosa importante, ¿no?, que yo creo que no hemos hablado antes, es el tema de que en realidad ahora estamos con un momento de transición en el que se están haciendo cosas nuevas y estamos hablando de desobediencia y todo eso, ¿no? Pero la idea es tender realmente a poder romper el contrato social con el Estado. Desde el punto de vista de decir, no, yo he nacido en un mundo que no he elegido, pero perdona, voy a empezar a elegir. Entonces, mira, yo es que no quiero seguir este contrato social contigo, lo voy a hacer con estas personas, con esta, ¿no?, con la localidad donde esté o con la persona con la que me organice. Entonces, y muy importante el tema de distinguir qué es lo público de lo estatal. O sea, una cosa es lo público, que puede ser gestionado por el Estado o no. Pero lo interesante es lo estatal y lo colectivo, ¿no? O sea, perdona, lo estatal no. La diferencia de lo estatal y lo colectivo. Sí. Robert, háblame de Jimmy Cliff. Venga, vamos a seguir con un poquito de música y vamos a continuar nuestra setlist de temática rebelde con el artista jamaicano Jimmy Cliff, que está todo hecho un abuelete campeón. A sus 65 años, el señor Cliff sigue grabando discos y subiéndose encima de los escenarios para llevar su reggae music por todo el mundo. Por aquí en España se le podrá ver en el Skanking Reggae Fest, que se realizará en el municipio gerundense de Tossa de Mar, en Girona, el 30 de junio. Y bien, el tema que os vamos a pinchar lo hemos seleccionado de su último álbum, titulado Rebirth, que salió hace unos meses, y de este disco hemos elegido el tema Rebel Rebel, con un estribillo que nos gusta mucho y que dice Rebel, rebel, rebel, take it to the next level. Rebelde, rebelde, llévalo al siguiente nivel. Así que después de escuchar esto se me ocurrió, ¿hacer objeción fiscal puede ser llevar la lucha anticapitalista y la autogestión al siguiente nivel? Yo creo que sí. Vamos con Jimmy Cliff y su Rebelde, rebelde. Bueno, Tanino, vuela mucho. Cinco pavos. Aquí seguimos en Agora Sol Radio. Estaba aquí yo aquí en este pequeño reducto del búnker agorasónico escuchando a Jimmy Cliff y cantando este Rebel Rebel y con el zumo de mango este que ha traído aquí el Robert. Y me he trasladado mentalmente a Kingston por un momento, tío. Al Caribe, ah. He cruzado la M30, he ido a Kingston y he vuelto los 3 minutos y 2 segundos y 9 décimas que duraba esta canción. Qué bueno, qué bonito sería, pero bueno, tenemos que estar aquí también, ¿eh? Sí, sí. Los 3 minutos y 2 segundos han sido para estar allí, las 9 décimas para volver, tío. Bueno, fíjate bueno. Qué flexible es el tiempo. También no está en Kingston, ya quisiera, nuestro doctor Harry in the house, que hoy no está con nosotros, Nacho Canino. Ya quisiera él estar en Kingston, pero está en un sitio que se le parece mucho a Kingston. Seguro que está sudando con un berraco bajo una palmera. ¡Qué envidia! Bebiendo algo que se podría ver perfectamente en Kingston. Yo conozco perfectamente a Nacho y sé que esto es así. Seguimos hablando de desobediencia económica hoy aquí en Agora Sol Radio, en Barrio Canino, nuestro programa número 85. Y bueno, vamos a pasar, como decía Jimmy Cliff, al siguiente nivel de rebeldía en este acoso a las tropas imperiales que decíamos al principio con esa analogía de Star Wars. El tema de la desobediencia como acto de desobediencia civil traspasa las leyes, por tanto podríamos decir que tiene un tinte ilegal, digamos, pero en muchas también se puede decir, por ejemplo, que esta desobediencia se sitúa más allá de las normas jurídicas y de las normas políticas, ¿no? Que precisamente lo que pretende esta desobediencia es provocar un cambio. Entonces, podríamos hablar, en lugar de ilegalidad, hablar de una situación de alegalidad. Uh-huh. En el caso, por ejemplo, de la desobediencia que estamos hablando aquí, en este caso, la desobediencia fiscal, la desobediencia a la renta o el tema de los alquileres cruzados, ¿entrarían en el terreno de la ilegalidad o de la alegalidad? ¿Dónde os sentís vosotros más? Pero depende de lo que estemos hablando. Lo de los alquileres cruzados es totalmente legal. Eso sí. Claro. Entonces, hablando de la desobediencia económica o de la insumisión fiscal, uh-huh. Estamos hablando de que es alegal. O sea, tenemos todo el peso moral. Fíjate, ahora que recuerdo. Cuando hay personas, por ejemplo, que por tener un colectivo detrás, han querido ir hasta juicio cuando en algún caso Hacienda les ha dicho que se han equivocado. Ay, mire usted, se ha equivocado, esto está mal. Ellos han dicho, no, perdona, no me he equivocado, soy objeto fiscal, esta es mi carta, este es el colectivo al que tal, no, o sea que han ido a juicio, ¿vale? ¿Qué ha pasado en el juicio? Pues que lo han perdido, han tenido que pagar Hacienda. Pero no los recargos, porque se demostraba que no se estaban quedando con dinero, que no era fraude, sino que lo estaban dando a una organización que sí es tal. Entonces, el otro día, hablando con compañeros y tal, que han estado, que saben de más juicios que ha habido y todo esto, decían que los jueces dicen, no, si es que su causa es muy moralmente, es muy, muy, muy loable, pero quiero decirte que tenemos como todo el peso moral de nuestra parte, ¿no? Entonces, también decir que en el preámbulo de los derechos humanos viene el derecho a rebelarse las normas injustas cuando una norma va en contra de la gente y del pueblo, ¿no? Además de la declaración del derecho del ciudadano y todo eso. Uh-huh. Ya, pero eso de la prioridad en pagar las deudas está ahora mismo en todas las constituciones europeas. Parece ser uno de los retos principales que se han dado las oligarquías alrededor de Europa. Así que, quiero decir, ¿dónde nos va a situar la institución? ¿Dónde nos van a situar los jueces, la policía, Hacienda misma, en cuanto esto se vuelva algo masivo? En Grecia, por ejemplo, ejemplo de otros países de Europa, en Grecia lo de no pagar impuestos se ha vuelto en algo necesario para mucha gente que directamente no tiene dinero para pagarlos. Uh-huh. Así que el Estado de Grecia, ¿cómo está reaccionando? Está reaccionando arreglando antiguos cuarteles de militares que están inutilizados, muy lejos de las ciudades en muchos casos, para encerrar a esta gente. Así que... Lo que pasa es que no. Quiero decirte, no es delito no pagar. A ver, cuando uno no... En realidad, con esto de desobediencia económica, cuando abrimos la oficina hace un año, decíamos, pero ¿esto se puede difundir, esto de hacer un blog que ponga desobediencia económica y difundirlo? Sí, porque no es delito. O sea, cuando tú dejas de pagar, simplemente estás rompiendo un contrato. En el caso de Hacienda, tienes que deberle más de 120.000 euros, y eso ya sabemos quién lo puede deber, nosotros creo que nunca. Entonces, no es delito. Ojalá. Simplemente, claro, simplemente estamos hablando de pues un recargo o que te cobren la subida del IRPF si tardas un año más en pagarlo. Quiero decir, cosas así. Estamos hablando de que a lo mejor lo que puedes arriesgar, que son 4 euros porque hayas objetado 100 euros y te cobren el recargo del 4%. Quiero decirte, o que hay algún tipo de multa que luego si lo pagas en plazo se reduce. Un tipo de multa no, de sanción. Quiero decirte que hasta ahora, por ejemplo, lo que nos contaban compañeros que trabajan en administraciones de Hacienda es que normalmente cuando hay algún error en Hacienda, no solamente por objeción fiscal, sino cuando hay un error cualquiera, la gente cuando lo daba nunca le han cobrado ni recargos, ni le han cobrado sanciones, ni siquiera lo que sube el IPC, ¿no? Y que ahora a lo mejor van a empezar a hacerlo, pues por eso, porque están sacando el dinero de las piedras. Pero que depende de cada oficina, no es algo que se haga a nivel general. De todas maneras, se trata de ir dando pasos también, ¿no? Aparte, creo que hay un porcentaje pequeño, ¿no?, de declaraciones que se detectan. Claro, claro, claro. Entonces es muy interesante que si hacemos, no sé, 20.000 objeciones fiscales, ese dinero que se está objetando está yendo a proyectos, ¿no?, de utilidad pública. Y que a lo mejor hay alguna gente que se lo revisen y diga, bueno, vale, no, venga, pues entonces nada, pago Hacienda. Pero fíjate, todo lo demás se ha podido. Sí, bueno, hablábamos antes también de esas cajas, ¿no?, que se forman en algunas cooperativas o asociaciones, ¿no?, donde se recoge uh-huh. ese dinero que objetas en la declaración y que va a esa destinada a esa caja. Se mantiene en esa caja esos 4 años que Hacienda te puede reclamar esa cantidad. Si Hacienda no te lo reclama, pues ahí se queda al final en esa caja. Si te lo reclama, ¿sabes si te lo devuelven? O sea, si... Claro, esa es la idea. Claro. Claro, la idea de tener como esas cajas de resistencia es que ese dinero no se toca durante 4 años. Que te Hacienda te lo pide, pues tú dices, mira, chicos, me ha llegado la carta de requerimiento y Hacienda me dice qué tal, qué cual, me tengo que pagar, pues ten. Claro, lo único que tienes que pagar a lo mejor es ese recargo, ¿no?, que te pide Hacienda por... Pero que no es... que puede ser que no. Estamos hablando siempre de que estamos dando como todas las opciones que pueda pasar, pero hasta ahora ni siquiera te cobraban recargo. Uh-huh. Entonces puede ser que pase, entonces está bien que uno lo sepa, porque eso también es la desobediencia civil, que uno sepa los riesgos que corre, pero vamos, que es un riesgo monetario en general muy asumible. Bajo, ¿no? Claro, asumible. También lo que estamos diciendo es, si yo el otro día en una asamblea también me decían, es que a mí me sale a devolver y yo no tengo dinero y tal, digo, bueno, pues objeta 10 euros, quiero decir, la cosa es hacer algo simbólico. Entonces imaginaros, lo hablábamos también con compañeros otro día, si 300.000 personas objetan 10 euros, imaginaros lo que se arriesga a nivel monetario, nada. Pero imaginaros lo que se puede conseguir. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y qué podemos hacer para colaborar con la propuesta de desobediencia económica? Pues de todo. Podéis difundirlo, podéis... En la oficina somos todavía poquita gente, porque no sabéis que todavía no es muy conocido esto. Entonces también necesitamos gente que quiera echar un cable en todos los sentidos. Gente que a lo mejor sepa algo de derecho, gente que trabaje en Hacienda. Todo esto pues pueden echar... Y gente normal que quiera ayudar, ¿no? Entonces, para todo lo demás, pues yo qué sé, si queréis llamarnos, tenemos un teléfono en la Oficina de Desobediencia Económica, si queréis llamarnos para que vayamos a informar a vuestra asamblea, al colectivo, a donde queráis, ¿no? Uh-huh. O venir vosotros directamente, estamos todos los martes. Imagino que dais uh-huh. también talleres y charlas, es. ¿No? En sí. asociaciones de vecinos. Eso es, sí, se sí, puede sí. contactar con vosotros y, claro, uh-huh. muy interesante. Uh-huh. Pues vamos a escuchar otra cancioncilla muy breve, Robert, que entraba dentro de la pregunta un poco que hacíamos, ¿esto es legal o es ilegal? ¿No? Vamos a irnos al año 91 para escuchar el primer disco de Sin Dios, disco compartido con Tarzán, y además, mira, un disco además que está muy vinculado a la historia también del Centro Social Seco, por cierto, y bueno, un disco además mítico, Ruido Anticapitalista se llamaba en el año 1991, este primer disco de Sin Dios, y hablaba, decía esta canción, ¿no?, legal o ilegal, es como se titula, y bueno, pues viene un poco a retratar ese dilema, que en muchas ocasiones la postura de las personas insumisas o desobedientes, en muchas ocasiones, digo, quedan a un lado de la ley o al otro lado de la ley en virtud de criterios que están decididos por un legislador o por un juez o por criterios políticos o por razones de Estado que en muchas ocasiones muy poco tienen que ver con la realidad, ¿no? Muchas veces lo más importante, da igual que sea ilegal o que no sea ilegal, eso no es lo que más importa, una vez que esta postura desobediente e insumisa se ha adoptado con conciencia. Así que, bueno, pues en este caso legal o ilegal, pues nos da igual. Canino. Cómo me gustan Sin Dios, Robert. Es uno de mis grupos favoritos. Y además este disco concretamente, doblemente. Es que eres muy punky, Juan Carlos. Joder, pero es que son... Solo te falta la cresta, tío. Yo he crecido con esto y con el zumo de mango. Con esto cuando era pequeño y con el zumo de mango hoy estoy creciendo, tío. Es el más alto hoy del estudio. Bueno, aprovechando que tenemos a Ciro con nosotros y que él ha venido de Italia, ha venido de Roma y que además también tiene una trayectoria dentro del mundo de las redes, de las radios comunitarias y radios libres, ya que también, Ciro, queremos que nos cuentes alguna cosilla. O por aprovechar un poco el tema que estamos hablando hoy, hablábamos a micrófonos cerrados, si existe algo similar en Italia, si conocéis algo allí también relacionado con la desobediencia civil y concretamente aplicada a la economía. Bueno, la verdad es que con respecto a la desobediencia fiscal, que yo sepa, no hay nada parecido en Italia. Por lo menos que yo sepa, vamos, no lo sabré todo, pero sí que se habla de desobediencia fiscal y de la manera, pero algo organizado así, que yo sepa no existe todavía. Pero claro que este ejemplo puede ser reportado y claro que algo parecido va a haber dentro de poco, yo creo, porque el tema de la fiscalidad y sobre todo eso de pagar la deuda como prioridad absoluta es un tema que si no lo vamos a tratar de manera conjunta a nivel europeo entre los varios países, cada país no puede alcanzar ningún objetivo realmente importante, porque por ejemplo lo que se me ocurre de toda esta charla muy interesante que estamos haciendo y que yo claro que me estoy apuntando todo mentalmente para reportarlo en Italia, pero lo que quiero decir es que por mucho que por ejemplo conseguíamos no pagar este 31,39%, la mayoría de la gente, ¿qué pasa? Que Hacienda va a recoger el 30% menos de todo. Y siempre con lo que recoge, primero va a pagar la deuda. Así que así que tendremos que, otra vez, subir de nivel. Y... Por establecer más paralelismos, bueno, el caso de la deuda sí que además es una cosa que yo creo que sí que hermana bastante a España e Italia, bueno, y a otros países. Pero allí sí que me ha parecido ver en algún sitio que sí que están estas campañas de la auditoría de la deuda. Que de alguna manera yo creo que es el complemento a esta campaña, uno de los complementos buenos a esta campaña de desobediencia económica. Sí, claro, porque hay que añadir algo. O sea... que aquí en España, o en el Estado español, como soléis llamarlo muchas sí. veces, perdona, es que habéis pagado impuestos hasta ahora y para recibir de alguna manera servicios. O sea, tú justamente antes decías, yo no he elegido nacer en este mundo y este presupuesto con el Estado, este contrato con el Estado lo puedo romper en cualquier momento. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero la diferencia entre España e Italia es que hasta ahora en España tú pagabas impuestos y aparte de pagar policías y balas de goma y reyes y iglesia y, y tal, pero tenías salud pública, transportes, que funciona. O sea, yo vengo de Roma, que es una ciudad donde con 5 millones oficiales de habitantes y dos líneas de metro. es que es para reírse. Es que y la sanidad pública, la salud pública en Italia nunca, bueno, que yo me pueda acordar, por lo menos tengo 36 años, nunca ha funcionado de manera ni de coña parecida a lo que ha sido hasta ahora en España. Es que el nivel que ahora tenéis, que está bajando y bajando y bajando, y que lógicamente, justamente, hay que defenderlo y que hay que, pero bueno, yo nunca lo he visto en Italia. Así que lo de pagar impuestos para tener qué. Una auditoría de la deuda en Italia, es que si la hiciéramos de verdad saldrían cosas que el sistema se derrumbaría, vamos. Así que sí, ese es el tema. O sea, que el punto de partida de lo público que defendemos aquí, allí, en todos los sitios, es el punto de partida es diferente un poco aquí en España e Italia. Por lo que cuentas, la calidad del servicio público ya estaba muy deteriorada antes de empezar este proceso de decrecimiento de lo público. Claro, claro. Ese es el problema, esa es la mayor diferencia entre los dos países. Además, claro que ahora no se trata de defender lo público, porque eso es algo que, bueno, a mí por lo menos y a la mayoría de los movimientos que conozco y en los que estoy metido en Italia no nos interesa demasiado, porque el tema es cómo construir otra manera de pensar lo común, que no es lo público. Lo público es algo que tiene necesariamente relación con el Estado. La propiedad, por ejemplo, la propiedad pública es un simulacro de lo que es la propiedad privada. Tiene los mismas capacidades. O sea, si el Estado es el dueño de un edificio, puede hacer con él lo mismo que un privado pueda hacer lo que quiera. Aunque ese edificio, por ser del Estado, debería ser de todos, de la comunidad. Uh-huh. Y entonces el tema no es defender lo público por cómo es o por cómo debería ser, sino inventar una manera de gestionar de manera diferente, de ocuparnos cada uno de lo que nos pertenece de verdad. Así que ocupar edificios, por ejemplo, como aquí habéis ocupado plazas y calles, el paralelo es ocupa el edificio, ocúpate de él. No sé cómo decir, no sé si mi castellano me consigo explicarme bien, pero vamos. Bien. ¿Y qué futuro le ves ahora mismo, así a corto plazo, a Italia con el nuevo gobierno formado entre este señor, ¿no? Este cómico, no recuerdo su nombre. No, el cómico, bueno, hablas de Berlusconi. Bueno, ese también es un cómico. Pepe Grillo, ¿no? Sí, Pepe Grillo. No, Pepe Grillo no está en el gobierno, está fuera del gobierno. En el gobierno están los dos partidos del bipolarismo histórico italiano, que es el PD, son los herederos de la tradición comunista y de la democracia cristiana. O sea, los dos partidos que históricamente han tenido la mayoría de los votos en Italia. Y por otro lado, el partido de Berlusconi, que son la derecha más asquerosa que puedes encontrar en Europa. Uf. Aparte de las de España, que se les estamos parece. Ahí, ¿eh? Sí, estamos ahí. El avión el otro día me ha regalado la Gaceta de los Negocios, un periódico encantador donde me han explicado muchísimas cosas que yo no sabía. Bueno, pero vamos, el gobierno este es lo que, bueno, no es nada diferente de lo que ha pasado en muchos otros países, Alemania incluida. O sea, donde no puedes gobernar y hacerlo en esa misma dirección que estamos yendo todos los países de Europa, con los votos que puede recoger un partido, haces un gobierno de coalición nacional, de lo que sea, de cómo se puede llamar y declinar en cada país, y para alcanzar esos retos. Pero vamos, eso no tiene mucha vida. Porque de ninguna manera va a tener mucha vida. Lo que pasa es que mientras sobrevive este modelo, nos están quitando todo. y lo están haciendo con una violencia que no solo es la violencia de la calle, la violencia de la policía, la violencia de la gente metida en la cárcel para tonterías, como si fueran terroristas que ponen bombas, pero la violencia de los hospitales que van cerrando y eso. Así que lo que para mí es muy importante es entender, ¿hasta cuándo va a durar eso? No es la pregunta, es ¿qué va a quedar después? Porque ahora estamos en esto, puede que dure 6 meses, puede que dure 1 año y medio, y mientras tanto los movimientos trabajan y construyen en los barrios, en las asambleas populares, y de vez en cuando hay mareas que más evidentes, pero por debajo se sigue trabajando. Pero en cuanto consigamos de verdad liberarnos de estos, que yo estoy convencido de que un día que otro eso va a pasar, pero ¿qué va a quedar? Yo, en referencia a eso, creo que van a seguir ahí. O sea, tienen muchísimo poder acumulado y quieren seguir manteniéndolo. Pero sí que se están formando ya muchísimos grupos, se están uniendo muchísimas personas para hacer algo alternativo, ¿no? Que es lo que hablábamos también ahora, ¿no? Pues claro, la formación de cooperativas integrales, de vivienda, de consumo responsable, jurídicas, bueno, un montón de cosas que se están haciendo. Que, bueno, que a partir del 15M explosionaron, ¿no? O sea, ya se hacían muchas cosas antes del 15M, pero a partir del 15M ha sido todo un revulsivo, ¿no? Para que todos esos movimientos, asociaciones, colectivos, pues empiecen a trabajar de manera mucho más activa. Y, bueno, retomando el tema de que estábamos tratando con Deme, nos gustaría que nos hablases un poquito sobre las estrategias dinámicas. A ver, suponemos que la desobediencia económica no es una estrategia estable o fija, que pueda ser siempre la misma, porque el Estado acabaría desarrollando algo para frenar esa desobediencia. El éxito de estas campañas depende de que sean creativas, innovadoras, y bueno, no vamos a preguntaros qué nuevas estrategias se pueden hacer, pero sí queremos preguntaros esto otro. Si tenemos ideas, ¿dónde podemos compartirlas? ¿Dónde podemos encontrar gente con ideas desobedientes, creativas, que me puedan servir a mí? ¿Dónde? No sé qué me estás preguntando. ¿La web? La web, por ejemplo. Bueno, pues sabéis que derechoderrebelión.net es la web general a nivel de todas las oficinas en el Estado español, en la península. Pero luego tenemos aquí, hemos abierto un blog más para las cosas locales, ¿no?, de la zona de Madrid, que es desobedienciaeconómica.blogspot.com. El correo es madrid-legazpi@derechoderrebelión.net. Esa es la oficina física que hay aquí en Madrid, y solo hay esa, o hay alguna otra ahora mismo. Hay otra en Lavapiés, pero no sé la dirección exactamente, está muy cerquita de Tabacalera. Sí, lo podéis ver en derechoderrebelión.net, podéis ver todas las oficinas que hay. Y luego tenéis un teléfono de la oficina de desobediencia, que es 668-860181. Entonces también podéis llamar al teléfono para cualquier cosa, ¿no? Entonces yo creo que un poco lo que decíamos con lo que estaba hablando el compañero, o sea, la cosa es, una cosa es lo público, que es realmente lo colectivo, lo que sería lo colectivo, y otra cosa es lo estatal. Entonces yo creo que ahí es lo que hay que ver, ¿no? ¿Cómo se gestiona lo público? ¿Lo gestiona lo estatal o no? ¿O se puede gestionar de otra manera? Sería un poco la pregunta. Y el tema de que también lo importante no es hacer solo campañas, ¿no? Las campañas son cosas más puntuales, donde vamos haciendo cosas y vamos haciendo evaluación, ¿no?, de cómo va, sino también la idea de crear ese tejido social, esas relaciones de confianza, redes. Entonces, bueno, os animamos a todos, ¿eh?, a hacer objeción fiscal, aunque sea de forma simbólica, con poquito dinero, si no podéis arriesgar, con más, con menos, y que lo hagáis en red, conectados, y es todo eso. Y a desobedecer se ha dicho, motivos hay, y bueno, y opciones para elegir también cuál es tu forma de desobediencia, pues también hay, ¿no? Para eso se está haciendo este trabajo tan potente. Yo también quería decir que en esta web de referencia, de derechoderrebelión.net, que es una web que lleva ya trabajando tiempo, el año pasado editaron un manual de desobediencia económica, una primera edición, digamos, del manual de desobediencia económica, que se ha actualizado. Sí, se ha actualizado. Este año 2013, con los datos nuevos de los presupuestos del Estado y tal. y que, bueno, fue cofinanciado por 400 personas. Yo tengo que decir en mi favor que yo fui una de ellas. Participé en la campaña de crowdfunding y por eso lo tengo impreso en un papel guay, y tengo una de las 5.000 ejemplares que se sacaron de aquella campaña, que además luego también supuso la traducción del manual a muchos países. Así que espero que llegue a Italia, y por lo menos, y bueno, que nuestro colega Siro pueda ir contando allí también. Pero ese manual se puede conseguir ahora a través de internet, te lo mandan a casa, se puede descargar. Se puede descargar, claro, en la página derechoderrebelión.net lo tienes, sí, sí, sí. Y en esta página también tienes los modelos de carta para declararse objetoria y adjuntarla, la declaración de la renta, y luego, no sé, comentar eso, que lo pensemos, tenemos todo el mes de junio, todo lo que queda de junio para hacer la declaración de la renta, tenemos tiempo para pensar, para dudar, si la quieres hacer como siempre la haces, pero por lo menos date un tiempo. Y que es muy sencillo, que es que tú coges el borrador, en base a ese haces la nueva declaración y simplemente haces la modificación que tienes que hacer en la página 14, en esas casillas que os hemos dicho, y nada más, porque eso te lo calcula el programa padre. Y que se puede hacer tanto si es a devolver como si es a pagar, porque te lo va a calcular a pagar de menos o a que te devuelvan más, ¿no? En el caso de la cantidad que objetes. Buen apunte, y bueno, pues ya nos vamos a ir con el último tema de la entrevista. Queremos agradeceros haber estado aquí esta tarde, Siro, en esta conexión que hemos hecho aquí en Madrid-Roma desde ayer por la tarde, y que sigue esta tarde por aquí también en Agora Sol Radio. Muchas gracias a vosotros, de verdad, he sido muy muy feliz de estar aquí con vosotros. Y Deme, a ti también te agradecemos que hayas participado aquí trayendo un poco la voz de la Oficina de Desobediencia Económica del Gazpi. Gracias. Había más compañeros que les gustaría haber venido, pero por la hora y todo eso no han podido venir. Bueno, les pasamos el audio, okay, para que luego cuando le digan dirán, aquí tenía que haber dicho, no aquí, sé qué. Aquí eso, te ha faltado tal cosa, tal otra. Y ahora vamos a hacer una cosa fea pero bonita, que es, Robert, tío, dedicarnos una canción a nosotros mismos. Ay, tío, qué bueno. Porque hay motivos para hacerlo. Si además encuentro el guión, te lo digo además con los mismos motivos que he pensado esta mañana. Vamos a escuchar una canción de un grupo también. Menos mal que no está aquí el Dr. Harry, porque con esta canción y con este disco nos hubiera puesto la cabeza loca y hubiera durado la presentación 2 horas de programa tenemos, por 2 horas hubiera sonado. O sea, ¿tú sabes cómo nos ha puesto, cómo me ha puesto a mí la cabeza el Dr. Harry con el sandinista de los Clash? Oh, discazo. Discazo sí, pero es que son horas, tío. tenía una canción este disco, uno de los 3 discos que contenía el sandinista, que es un disco triple, es la ópera máxima, ¿no?, de los Clash, Rebel Waltz, en el año 1980, este vals de los rebeldes, bueno, pues sonaba en muchos sitios. En el año 80, además, de hecho, nosotros, los caninos, tenemos que decir que los 3 caninos del programa somos del mismo año. Esto del es una, 78. Una casualidad medio muy casual y de medio poco casual. Somos de la quinta de la Constitución, tío. Del 78. Y pues mira, justamente además esta semana Robert y yo nos hacemos viejos. Así que pero seguimos jóvenes de espíritu, que es lo importante. Sí, por supuesto que sí. Una vez Robert me dijeron si éramos hermanos. Dije, no puede ser porque biológicamente nos llevamos 3 días. Aunque hay mellizos que se llevan días, tío. Me he enterado yo luego de cosas raras. Hay casos, sí. Bueno, pues nosotros teníamos 2 añitos cuando se publicó este disco. Después lo hemos escuchado muchas veces, algunas por influjo del Dr. Harry, otras por otros influjos. Y entonces el señor Yago Stramer ya andaba cantando este vals de los rebeldes y habla esta canción, si habéis leído la letra o la habéis entendido, sueña con un ejército de rebeldes que danzan alrededor de una hoguera con una canción de batalla, ¿no? Y nosotros de alguna manera nos hemos dejado influenciar por este sonido hipnótico que tiene esta canción, que además es un poco como de nana, ¿no? Que la canción tiene una producción como muy hipnótica, y entonces yo me imaginaba, digo, nosotros que ahora, 33 años después de publicarse este disco, de 35 años después de nacer, seguimos soñando con ese ejército de rebeldes, con esa canción de batalla alrededor de la hoguera. ¡Ah, qué bueno! Y entonces yo estaba pensando, cuando éramos pequeños, a lo mejor esta canción de nana se coló en nuestras cunas, ahí Robert, tú y puede yo. Puede ser. Yo escuchaba muy buena música de pequeño, ¿eh? Mi padre tenía muy buenos vinilos, ¿eh? Yo la verdad es que En casa soy Antonio Molina. Pues mira, yo escuchaba King Crimson y cosas así igual de buenas. Pues bueno, vamos a imaginar eso, ¿no? Que se nos colaba esta nana por la cuna y nos había trastornado los sueños ya para siempre y nos ha convertido ahí en soñadores rebeldes. Tenemos esa responsabilidad de pasar eso a la siguiente generación, Robert. Claro que sí. Mientras tanto, vamos a ir haciéndonos viejos esta semana y nos escuchamos este Rebel Waltz de los Clash. ¡Felicidades! Y se lo dedicamos también al Dr. Harry. Que claro que sí, aupa. Se le mueve la patilla con esa canción. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el Barrio Canino de hoy. El Barrio Canino rebelde y desobediente en términos económicos y fiscales. Y bueno, pues volveremos dentro de 7 días. Estaremos otra vez aquí el viernes que viene a las 4 de la tarde, puntuales a la cita con vosotros aquí en Agora Sol Radio, en Barrio Canino, en esta emisora que siempre nos gusta decir, y además alto y claro, libre, autogestionada y asamblearia, Agora Sol Radio, la emisora que nació en la Acampada Sol, aquí en Madrid, hace 2 años. También decimos muy alto y muy claro y muy orgullosos de ello que este día 26 de mayo, el domingo, dentro de un par de días, Agora Sol Radio cumple 2 años de aquella primera emisión desde la plaza, desde la Puerta del Sol. Mañana, día 25, se cumple 2 años de la descentralización de las asambleas, de la creación de las asambleas de barrios y pueblos. Y al día siguiente de aquel 25 de mayo donde se crearon esas asambleas de barrios y pueblos, al día siguiente, 26 de mayo del 2011, emitía, hacía su primera emisión Agora Sol Radio. Tenemos ayer una charla de activismo mediático y decía, y lo hicimos con 4 cacharros y ahora tenemos 5, pero 4 eran los mismos que entonces, ¿no? Básicamente poco ha cambiado el estudio, ha cambiado de ubicación, pero los materiales la verdad es que tampoco es que se hayan transformado demasiado. Esa mesa que tienes ahí ahora mismo tan potente. Está así. A ver cómo si le gusta, No te creas, tío. La verdad es que es complicada esta de manejar. No me gusta mucho a mí para hacer radio. Esta. Vaya. Bueno, vámonos. Robert Tron, nos vemos la semana que viene. No voy a poder estar con vosotros, lo siento. ¿Estás en el talego? No, sí, bueno, me toca currar, sí. Ay, cachis. Venga, vamos a irnos. Siro, deme una vez más gracias y bueno, nos vemos otra vez por ahí, en las calles de la vida. Que sí, que te doy gracias otra vez. Chao. Que me sabía mal cerrar el programa sin volveros a decir gracias por venir. Por no llevar papel. Y vamos a poner un tema de la Wundu Band. Pues sí, vamos con esta. Vamos a cerrar el programón que hemos tenido hoy con esta banda catalana. Que tiene un sonido bastante innovador, que en algún sitio hemos visto que lo han definido como reggae melódico, raga jungle, drum and bass, ska, de todo, bases electrónicas, dub, y todo ello con el nexo de la unión de la graya, la tarota y la dulzaina. Por si no ha quedado suficientemente claro, vamos a escuchar el tema de la revolución del No Mileni, de su disco Cat Samurai de 2011. De nuevo, haciendo un guiño a esa creatividad desobediente y rebelde que crea nuevos caminos para desarticular el estado de las cosas e imponer un modelo de relaciones humanas, económicas y políticas más justo. Venga, que cuidaros mucho, que vaya muy bien y hasta la semana que viene. Com una de sola. La revolució del...